La siguiente canción de Oasis, según esta, este pampleto, porque es un pampleto ahí. A veces pasa, a veces pasa. Sí, claro. No la tengo acá dentro del sistema. No está Me bien. Toca buscarla. Ahora quieres subir el programa. Claro. Será que por poquito también no lo dejas subir. Experimentemos. Si no, toca mochar. Sí, claro, no, ya toca mochar. No hay nada que hacer. Pero disfrutemos el ahora, Alejandro, porque no sabemos si el mañana sea real. Sí, claro, esta se supone que la siguiente es esta. Esta es la segunda canción. O sea, abren con las dos primeras canciones de los dos primeros discos. Ah, yo me muero. Sí. Va la segunda apenas, Alejandro, tienes que controlarte. Y luego de eso van a ser Morning Glory, Acquiesce, van a ser Stand By Me, Have The World Away, Little By Little, Some Might Say, Roll With It, Slide Away, Whatever, Wonderwall, The Master Plan, Stop Crying Your Heart Out, Supersonic, Cigarettes and Alcohol, Crazy Frog, es que una pausa para pelear. Exacto, muy bien. Dice aquí, es que pause for fight. Live Forever, Don't Look Back in Anger, y cierran con Champagne Supernova. Es... obviamente es falsa, ¿qué pero tal mejor. Que sí? ¿Qué tal que digan, vea ese cartelito, no lo han organizado, no se han sentado a organizar y dicen, vea, yo vi en redes un cartel, peguémonos a eso? Y imagínate no esa vaina. ¿Cuál va a ser tu momento de esa lista si llegara a pasar? No, pues Wonderwall ya, se muere uno, yo me muero oyendo Wonderwall. Ya, no, es que a mí Wonderwall me parece una obra maestra del pop chino británico. Bueno, no qué nada emoción, que hacer. Ya tienes tu visa, ya Ay. Está todo dado, todo hecho, ya tienes la pinta. Vas a comer fish. Ah, no, fish and chips, no hay ni nada. Pescado. No, por fortuna ya hay McDonald's. Sí, no, ¿cuál? McDonald's, uno va a lugares. Yo a cualquier lugar del mundo donde ya voy. Sé. Buscas un hamburguesito. Yo busco McDonald's porque para no complicarme la vida. Yo no quiero food poisoning, no me quiero enfermar, no quiero pasar el resto de las vacaciones metido sí, está en un baño. Bien, pasa lo conocido. Voy a McDonald's. Sí, está bien, feliz. Hoy a las 11 con Uribe DJ vamos a repasar con ustedes las canciones que ustedes consideran que no deben sonar más en esta programación. Ustedes me van a decir, estamos hartos de esta canción. Va ganando Anxiety de Doechii. Final. Es que va a entrar a no va más. Franz Ferdinand. La odio. ¿Odias la de la nueva? Y no ha pasado mucho con ella, ¿no? Tampoco es como que uno diga, uy, qué no. Gran canción, qué gran pérdida en la programación. No, la verdad no. Pero bueno, no entre gusto los colores, entonces a las 11. A las 11 de Igual. La mañana conéctense, youtube.com/laxmásmúsica. Somos sus animales de radio de confianza, live desde la X103.9 FM, hoy en YouTube. Desarmen su corazón, no vayan a ser violentos. Igual, si son violentos, yo les devuelvo la violencia. No, no es necesario. Como violencia Rivas. Me encanta. No, enséñales a comportarse. No les voy a enseñar nada, no tengo, yo no... No, mentiras, maestro, mentiras que yo tengo vocación. Exacto. Para la docencia. Entonces no respondas, pero sí es un rato chévere para que comenten desde el respecto. Hoy vamos a intentar mejorar nuestras complicaciones cada de señal. Cada día se aprenden cosas. Cada día se aprenden cositas. Y se van mejorando. Aunque, Dirty, creo que voy a tener que comprar cámaras nuevas. No. Primero que los micrófonos, ahora que las cámaras. No, ¿qué necesidad? Ya tienes todo, ya te gastaste media pensión en eso. Yo sé, pero tú sabes que eso no, la obsolescencia de esos aparatos es de meses. Llevas 2 likes. Por eso. 2. Y con esos dale 2, más tiempo. Con esos 2 likes ya dame uno sabe plata. Que necesita mejores. Dame esa plata a mí. Acabo de ver a Canelita Bayona estrenando podcast. Se ve, bueno, obviamente es Canelita Bayona, es divina, pero... Además de eso, se ve bien. ¿Cómo sabes que son otras cámaras? Pues porque se le nota la resolución, se nota el color. Yo les veo buena resolución, más que están acercando a los 50, más bellos. Bueno, ahí está, un repaso por Oasis. Y hoy a las 11 nos vemos en youtube.com/laxmásmúsica con Uribe DJ para que nos cuente cuál canción ya no soporta más en La X, en vivo en YouTube. Sí.

traigo información importante porque en este momento Alejandro Marín y Uribe DJ ya están al aire con Animales de Radio. Para que puedan ingresar a nuestro canal de YouTube, lo van a encontrar como La X Más Música. Buscan los videos en vivo y ahí estamos, o también les dejamos el link ya clarito en nuestra cuenta de Instagram, arroba La X Más Música. Y hablando de animales, pues aquí llega Maroon 5. Baby, I'm playing on you tonight.